Por un amor imposible, sí, por tu amor imposible, por un amor imposible, estoy borracho otra vez. Por un amor imposible, sí, por tu amor imposible, por un amor imposible, estoy borracho otra vez. Quiero que...

martirio no podré aguantar. Y pregunto hasta cuándo durará, también si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, nosotros estamos ya en las 11 de la mañana con 30 minutos y están con nosotros pues nuestros amigos del programa Hay una Solución. Y como les decíamos, amigas, amigos, la semana anterior, a partir del día de hoy, precisamente se integran a nuestro espacio de La Rayuela, ¿no? Este aporte que quiere hacer AA a la comunidad. Entonces, no me queda más, amigas, amigos, que recordarles que todos los días jueves, a partir de las 11:30, tenemos este importantísimo aporte a nuestra comunidad. No quiero dejar pasar, tengo en mis manos esta revista ecuatoriana de Alcohólicos Anónimos, llamada Sobriedad. Hay un testimonio, ¿no? 45 años, dice, de pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Testimonio también, lo que no pudo la medicina, lo conseguí ingresando a AA. ¿Sí? Espiritualidad no es lo mismo que religiosidad. Qué interesante. Prometo leerlo ahora mismo. Mil gracias, señores. Y por supuesto, suerte. Adelante. Muchísimas gracias, Cinta Beatriz, por esta gran apertura que nos dan a esta comunidad de hombres y mujeres que compartimos cada noche, cada instante, nuestras experiencias, nuestras derrotas, nuestros sufrimientos, nuestras también triunfos, ¿no? Y por eso en esta mañana queremos darles a ustedes, amigos oyentes, la bienvenida a quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, que nos dan esta gran oportunidad, este aporte tan valioso que necesita la comunidad para llegar a ustedes, amigos queridos, que hace Alcohólicos Anónimos. Y por eso tenemos la presencia de Francisco, Eddie, quienes son miembros de esta comunidad de información pública, para hablarnos en primer lugar. Eddie, bienvenidos, buenos días. Gracias. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Muy buenos días, estimados radioescuchas. En primer lugar, pues, muy agradecidos por la oportunidad que nos han dado para comunicarles qué es Alcohólicos Anónimos. Es una comunidad de hombres y mujeres que compartimos nuestra propia experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema común, que es el alcoholismo. Bueno, Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político o institución alguna. Y también Alcohólicos Anónimos no está a favor ni en contra de ninguna opinión ajena a sus propias actividades. Alcohólicos Anónimos tiene un solo requisito para pertenecer, que es tener el deseo de dejar la bebida. Y además nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones sin recibir contribuciones de afuera. El único objetivo para nosotros es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Entonces estuvimos viendo qué es la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y hay que aclarar también que la comunidad de Alcohólicos Anónimos respeta todo tipo de credo. No hacemos polémica en esto, y nuestra comunidad se concibe aún a la idea de Dios. La creencia en Dios es respetable como cada cual persona lo quiera. Y es por eso que también queremos llegar a ustedes, amigos queridos, porque el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Es algo muy importante, porque aquí nosotros no obligamos a nada ni a nadie para que podamos que ingresen ustedes. Entonces, siempre recuerden que el único requisito para dejar de beber es querer dejar de beber. En una palabra, si usted quiere ser miembro, si usted quiere pertenecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, no nos interesa qué credo sea, qué religión tenga, lo importante es que usted quiera dejar de beber. Mi querido Eddie, ¿qué nomás hace Alcohólicos Anónimos? En primer lugar, pues, lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos es ayudarle al alcohólico que tenga el deseo de recuperarse, comenzando por el hecho de dejar la bebida. Entonces, Alcohólicos Anónimos es una confraternidad mundial. Todos los grupos a nivel mundial, todos funcionamos con los mismos principios. Nosotros tenemos 12 pasos de recuperación y también 12 tradiciones que son para lograr la unidad, que es sumamente importante en Alcohólicos Anónimos. Y tenemos 12 conceptos ya para todo lo que es de la responsabilidad mundial a través de los grupos. Alcohólicos Anónimos tiene pues abiertas las puertas para todas las personas, no existe ninguna discriminación. Y algo fabuloso es que nosotros no juzgamos a nadie, no tenemos injerencia en la vida personal de los compañeros, solamente nosotros llevamos el mensaje, hacemos reuniones en todos los grupos y también tenemos pues una serie de servicios que Alcohólicos Anónimos brinda a nivel local, a nivel también nacional y mundial. Y estos servicios son especialmente todo lo relacionado a la funcionalidad de los grupos, y también servicios como el que estamos haciendo en este momento, de dar información al público para que nos conozcan mejor y tengamos pues la oportunidad de servirlos. Es de esta manera que agradecemos a Radio Casa de la Cultura por llevar también este mensaje de vida, este mensaje que ha ayudado a través de todo el país, de todo el mundo, a miles y miles de personas que hoy estamos gozando en soledad. Pero también es importante, Francisco, decirle a nuestra gran audiencia de que qué es lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Generalmente nosotros aclaramos que no somos ninguna secta, ninguna cuestión religiosa, no somos tampoco cuestiones políticas, no nos metemos en controversias de ninguna índole, no apoyamos ninguna causa muy aparte de la nuestra, que es que cada 24 horas mantenernos sobrios y dejar de beber. No entramos en conflictos, o sea, religiosos, políticos, de cualquier creencia o incluso de cualquier causa. Eso es muy importante, porque a veces se cree que en Alcohólicos Anónimos muchas veces han venido a nuestros grupos, a nuestra comunidad, que tal vez les van a encerrar, les van a cobrar alguna cuota mensual, les van a presionar, les van a dar palo. No, no. Aquí tenemos un programa, como bien lo había manifestado el compañero Eri, tenemos un plan de las 24 horas. Y sería muy importante, mi querido Eri, que nos digas tú, ¿qué es este plan de las 24 y cómo le practicamos nosotros? Nosotros, basados en la experiencia de nuestros cofundadores hace más de 84 años, descubrieron que las promesas no eran útiles para nada, porque los alcohólicos siempre hemos querido dejar de beber y hemos hecho pues una serie de planes y proyectos, pero no ha sido posible mantenernos abstemios durante el tiempo que sea necesario. Nosotros tenemos un plan de 24 horas que quiere decir que el día de hoy no bebemos. Decimos, hoy no bebo. Cuando uno puede tener cualquier compromiso social y le brindan, pues, le quieren brindar un trago, bueno, pues nosotros al comienzo los compañeros ponemos algún pretexto y que estamos con medicina, etcétera, etcétera. Pero ya cuando ya tenemos algún tiempo, nosotros simplemente decimos, no, gracias, yo no bebo. Pero no necesariamente tenemos que identificarnos como alcohólico anónimo, porque hay mucha gente que no bebe sin ser alcohólico. Entonces, este plan nos funciona porque, en primer lugar, logramos la abstinencia de día en día, no importa los años que uno ya tenga. Y por otro lado, también aplicamos este programa en el aspecto de la conducta de la recuperación mental y espiritual. Es decir, por ejemplo, decimos, solo por hoy voy a ser más paciente, solo por hoy no voy a estar resentido, solo por hoy voy a tratar de ser servicial, etcétera, etcétera. Que es muy importantísimo todo lo que nos manifiesta el compañero Eri. ¿Quién estamos en este programa? Si ustedes, amigos queridos, nos pueden llamarnos de 3 a 6 de la tarde al teléfono 594-69 de las oficinas del Comité de Área, en donde estamos ahí todos los días para recibir cualquier sugerencia, cualquier pedido, porque nosotros podemos ir a sus hogares, hacer reuniones en los colegios, en fábricas. También tenemos aquí la presencia, como les habíamos dicho, de Francisco. Y también quisiéramos, Francisco, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué es esto una enfermedad progresiva e incurable? Si a la final estoy todo yo bien, estoy con manos, con pies, pero ¿cuál es verdaderamente la enfermedad? ¿Cómo podemos hacer llegar este programa, esto es lo que nosotros llamamos la enfermedad del alcoholismo? Bueno, a nadie no le gusta admitir de que tenga una enfermedad, sobre todo una enfermedad crónica. Y en este aspecto, que el alcoholismo es tan aceptado en nuestra sociedad, es tan usual en nuestra sociedad, nadie quisiera admitir que tiene una enfermedad y crónica. Hablo por enfermedad porque no es que lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ya es una adicción, es la adicción al alcohol. Uno se vuelve esclavo del alcohol. Ya pierde todo lo que decimos nosotros, su sano juicio. Esta es una enfermedad crónica, es decir, hasta ahora no se ha podido descubrir la cura en este caso. Y es una enfermedad progresiva, es decir, cada vez el cuerpo del alcohólico le va a pedir más alcohol. pero le va a ir denigrando en la parte mental, porque ya no se tiene una claridad mental, la parte cerebral peor, la parte espiritual se pierde totalmente, se pasa una línea en que ya no se define lo que es, se tiene claro lo que es el bien y el mal, y la parte corporal, el alcohol, por eso es una enfermedad. El alcohol no es que es una sustancia buena para el cuerpo, es un químico, y el cuerpo lo rechaza. El alcohol hace daño, y las secuelas del daño que hace el alcohol son incluso enfermedades que vienen asociadas al alcoholismo. En el caso del hígado, queda hecho pedazos, hay cirrosis. ¿Qué hablemos peor? La parte cerebral. El alcohol afecta todo, absolutamente todo el cuerpo. Lo que nosotros hacemos en Alcohólicos Anónimos es reconocer que tenemos una enfermedad, así nos cueste, pero lo bueno que Alcohólicos Anónimos nos da la ayuda de que podemos detener esa enfermedad. Y además de detener esa enfermedad, podemos ir restaurándonos poco a poco todo el daño que nos ha causado la ingesta de alcohol, inclusive el daño que hemos causado a otros. Esta enfermedad sí es contagiosa en el aspecto de que enferma a toda la familia o a las personas que están rodeando al alcohólico. Les enferma con los nervios de punta, con neurosis, con preocupación, con codependencia. Entonces, darnos cuenta de eso a muchos nos cuesta. Pero sí aclaro que al admitir que yo tengo una enfermedad, al admitir que científicamente esto es una enfermedad y busco ayuda, ya la enfermedad se me hace más llevable porque tengo muchos compañeros que me ayudarán a tratar de detener esa enfermedad y que yo no me haga daño a mí mismo y que no siga haciendo daño a los demás. Qué importante, Francisco. ¿Y cuánto te costó a ti aceptar que tú eras un enfermo o fue tan fácil? No, para mí fue durísimo, fue humillante, discúlpeme. Yo tuve que humillarme a mí mismo y tuve que agarrar la silla de Alcohólicos Anónimos cuando entendí que yo era alcohólico. ¿Por qué? Porque yo vengo de un padre alcohólico. Y a mi padre le mató el alcohol. Él murió joven, pero el alcohol le mató. Y lastimosamente, lo que es la realidad, yo me hice una promesa de que no iba a ser igual a él, pero en el fondo ya el enfermo alcohólico ya enferma a otros y uno sigue inconscientemente, sigue el mismo prototipo porque uno llega a creer que eso es normal. Y Alcohólicos Anónimos además me ayudó a perdonar a mi padre. O sea, yo tenía mucho resentimiento con mi padre. Incluso cuando yo acepté que era alcohólico para yo recuperarme, yo todavía seguía con el autoengaño de que tengo que dejar de beber por no parecerme a mi papá. Pero de ahí, con el paso del tiempo, Alcohólicos Anónimos es un programa espiritual, es un programa lleno de sabiduría que te ayuda no solo a dejar el alcohol, sino te ayuda a quitar todos los pesos que uno tiene dentro. Y uno de esos pesos es el resentimiento. Los alcohólicos no podemos vivir resentidos, pero es entender eso. O sea, a mí me ayudó no solo a, no digo curarme del alcoholismo, soy un alcohólico en recuperación, pero mi recuperación es cada 24 horas, pero también me ayudó en poco a poco ir sanando todo este entorno familiar que yo tenía tóxico desde la infancia. Así es como nosotros vamos recuperándonos, compartiendo el uno al otro y dando a conocer nuestras vivencias, como decíamos al comienzo, nuestras alegrías y triunfos. Estamos en el programa Hay una Solución, un programa de Alcohólicos Anónimos que muy gentilmente nos da la emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos muy agradecidos. Mi querido Eddie, hemos compartido, hemos escuchado lo que nos ha dicho Francisco. Para ti también fue fácil. ¿Y hace qué tiempo llegaste a la comunidad de Alcohólicos Anónimos? Muchas gracias, Ignacio. Bien, cuando yo me inicié, esto fue en el mes de octubre del año de 1971, se formó el primer grupo aquí en la ciudad de Quito y tuve la suerte de compartir con 3 o 4 personas. Y realmente yo todavía tenía dudas, a pesar que ya mi alcoholismo era crónico. Y digo crónico porque ya presentaba los síntomas de la fase crónica del alcoholismo, que como es una enfermedad progresiva, entonces uno cree pues que algún día se va a controlar, y esa es la parte más dura de la del aspecto mental, porque se convierte en una obsesión el querer, el creer que algún día de alguna manera se va a controlar con el alcohol. Y desgraciadamente eso solamente es posible con un plan, con un programa de recuperación como el que tenemos nosotros. Entonces yo los primeros meses tuve la suerte también de tener padrinos que me ayudaron. Tuve también asimismo la oportunidad de viajar a otros países. Y lo primero que hacía llegando a cualquier ciudad era llamar, ver en la guía telefónica y llamar a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos, y enseguida estaba en contacto. Eso me ayudó muchísimo, porque los primeros meses es necesario una concurrencia mucho más frecuente. Además, digamos, la parte mental es sumamente intensa, y igualmente el aspecto espiritual, porque esto implica que se necesita un cambio. Es decir, nosotros somos personas que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, y tratar pues de recuperarnos en todos los aspectos de lo que es la parte personal, familiar y social. O sea, ¿cuánto daño ya tiene sin beber, Eddie? Bueno, pues en octubre cumplí 47 años. Y bueno, por suerte, pues yo digo que esos años no son tan importantes. Lo más importante es el día de hoy. Porque si hoy me tomo una copa, los 47 años se echan a perder. Así es, pero es importante a nuestra gran audiencia manifestarles de que cómo es posible que una persona que tenía esa obsesión, mi querido Francisco, de beber, y que haya dejado 47 años seco, sin beber. Eso es algo muy importante, porque el programa funciona. Y cuando nos dicen Francisco y nos dice esta obsesión, para nosotros ya es una palabra conocida, pero a nuestros amigos tenemos que indicarles qué es la obsesión y la alergia física, que es tanto hablamos en nuestros grupos. Bueno, la obsesión es que pierdo el control sobre mí mismo y me enfoco en algo que incluso me hace mal. Incluso la obsesión se va en que uno sabe que le hace daño eso, pero ya es, insisto, o sea, la obsesión no tiene una claridad mental. La obsesión prácticamente es locura. La obsesión es hacer lo mismo y lo mismo, sabiendo que me hace daño y esperando sobre todo que cambie, ¿no? Entonces ahí viene esa alergia que decimos, porque el contacto del alcohol, no es que el alcohol nos hace bien, el alcohol nos sigue enfermando, nos sigue atacando a nuestro cuerpo. Vienen reacciones, nosotros los que ya vamos cada 24 horas, es librarse de las consecuencias del chuchaqui. Son mortales, incluso a veces nos da asco de acordarnos lo que es el chuchaqui. Entonces es prácticamente el frenar. El milagro que se da en Alcohólicos Anónimos es que muchos de nosotros hemos ido a psicólogos, psiquiatras, nos han dado pastillas, hemos ido a muchas religiones, con todo respeto, respetamos las religiones, y nos hemos hecho unas promesas de que Dios ya no más. Muchos hemos caído en este aspecto de brujos, de los que nos hemos dado cuenta que el alcohol nos está haciendo daño. Pero la magia y el milagro espiritual que se da en Alcohólicos Anónimos es que encontramos gente igual a nosotros. Entonces ya nos sentimos solos. Vemos que han pasado cosas igual que nosotros. Y comenzamos, en vez de antes lo que íbamos a conversar con alcohol, conversamos nuestras historias entre nosotros mismos sin alcohol. Y eso nos detiene. Y sobre todo es que todos ahí lo que queremos es todos dejar de beber. O sea, todos nos estamos ayudando para dejar de beber. Qué importante esto aclarar, porque yo te digo pues algo muy importante, de que yo pues agarraba un vaso de cualquier clase de bebida y por cualquier entusiasmo, cualquier alegría, me empinaba la copa y yo no sabía por qué quería otra. y después quería otra, y seguía otra, y yo decía, ya, y no más. Pero algo pasaba en mi cuerpo que quería más, que quería más. Y las consecuencias al comienzo no eran tan difíciles, ¿no? Porque, bueno, uno mismo se sorprendía y decía, ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió? Pero de pronto uno va nuevamente tomando lo que tú manifestabas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y ese efecto del alcohol es lo que me andaba y me gustaba. Y decía, bueno, yo con esto aplaco mi ira, mi resentimiento, mi soledad, y con esto puedo festejar mi alegría. O sea, siempre buscaba un algo que es el alcohol. Por eso usted, amiga, amigo, ya no se sienta solo. Usted tiene una comunidad llamada Alcohólicos Anónimos, en donde nosotros estamos listos para a usted ayudarle. Por eso le decimos que llame al teléfono al 594-69 de las oficinas del Comité de Área, de 3 a 6 de la tarde, para cualquier inquietud. Una vez que hemos estado de esta manera y que hemos hablado, ¿en dónde nomás nos podremos encontrar, mi querido Eddie? ¿En qué partes, en qué grupos nomás existen acá en Quito, para que la gente pueda de una u otra manera pues llegar? En la ciudad de Quito tenemos grupos en el norte, en el centro, en el sur de la ciudad, asimismo en el Valle de los Chillos. Recién también se inauguró un grupo en la ciudad de, en la población de Zambisa, y en la población de Pintaj, y también tenemos un grupo nuevo en la Nayón, en la ciudad, en la población de Nayón. Estos los grupos tienen un solo objetivo, y para ubicarles, como ya tenemos una oficina desde hace muchos años de Comité de Área, ahí le pueden dar toda la información de todos los grupos, y también nosotros colaboramos, a pesar que no pertenecemos, pero colaboramos con los grupos de Al-Anon, que son grupos que ayudan a los familiares de los alcohólicos a entender mejor el problema y también a recuperarse por todo lo que han sufrido. Tenemos también, pues, a nivel nacional, una oficina de servicios generales que funciona en Guayaquil. Ahí, pues, hay la recepción de todos los, la información de todos los grupos del país, y estamos en contacto con todos los países del mundo, porque somos una sola familia con los mismos principios y al mismo tiempo con los mismos objetivos. Y esto es muy importante, porque Alcohólicos Anónimos es a nivel mundial. En todas partes del mundo existe Alcohólicos Anónimos. Acá en el Ecuador, en la provincia y en la ciudad, como decía, ¿no? Es para nosotros una alegría, ¿no?, de que haya estos grupos, tanto en Pinta como en Nayón y en Zambisa, en donde queremos que escuchen la ciudadanía de ahí, para saber y decirles de que hay una solución para dejar de beber. Estamos por terminar el programa, ¿no? Acá siempre pasa rápido, mi querido Francisco y Pareda, y por eso quisiéramos que a la audiencia de la Radio Casa de la Cultura que nos están escuchando, ¿qué mensaje tú podrías darle, Francisco? A las personas que están sufriendo las secuencias del alcoholismo, desen una oportunidad. Aquí ya no hay pretextos, porque los grupos, como decíamos, al menos en Quito y en gran parte del Ecuador, en Quito están cerca donde ustedes vivan. Creo que en Quito hay casi cerca de 40 grupos. Desen esa oportunidad de mejorar sus días, de mejorar su vida. Incluso también a las personas que han sufrido las consecuencias de tener un familiar alcohólico, como decían acá, también pueden buscar ayuda en Al-Anon. Pero lo principal es que el alcohólico tenga la oportunidad de decir, yo mismo quiero dejar de beber. Aquí no se presiona a nadie. Nadie puede cambiar en base a la violencia o al maltrato. Uno mismo, si quiere dejar de beber, simplemente acuda a Alcohólicos Anónimos, que el programa le va a ayudar si esta persona desea y pone de parte. Y también queremos hacer una invitación a toda la ciudad de Quito, en donde el Grupo Meridiano hará su aniversario de 35 años en el Salón de la Ciudad a partir de las 3 de la tarde el día viernes. Así es que la entrada es gratuita, ustedes amigos pueden llegar por información, por curiosidad. En el Salón de la Ciudad estaremos desde las 3 de la tarde llevando este mensaje. De igual manera, mi querido Eddie, ¿qué les dirías a tú, a los amigos que nos están escuchando en esta mañana? A nosotros nos gustaría que toda persona, digamos que el público en general, tenga una idea más amplia, más concreta de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Eso ayudaría mucho para poderle comprender a las personas justamente como nosotros. Y también es sumamente importante que sepan que nosotros en el Comité de Información al Público estamos a la disposición de todos los colegios, universidades, instituciones, fábricas y toda clase de empresas públicas y privadas. Estamos listos para darles la información necesaria, solamente necesitan pues comunicarse con el teléfono que ya les hemos dado. Bueno, agradecemos al señor Patricio Álvaro, a la señora Beatriz Fuentes y a nuestro gran amigo Vicente Moya, quien está en el control de sonidos, por habernos dado esta gran oportunidad de haber llegado hacia ustedes, queridos. Recuerde, el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad mortal que mata. Pero hay la gran oportunidad de que hay los grupos de Alcohólicos Anónimos, quien podemos ayudarles para detener esta enfermedad. Y como decía Francisco y Eddie, pues podemos tener la alegría de vivir sin beber. A ustedes muchísimas gracias y muy buenos días. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.